Bueno, pues una pregunta que le hicimos también a María Zavala, como se la venimos haciendo a casi todos los invitados, Ah, vale, sí. es la de ¿qué opina del móvil en Vale, el vale. Luego aula? te hablo yo sobre esta pregunta, porque ahora, el otro día me lo. Es que a lo mejor tenemos que dar una vuelta. Luego hablamos. A ver qué nos dice Vale. María Zavala sobre el móvil en el aula. Es que es muy amplia la Es muy pregunta y amplia, como lo además yo siento. me enrollo como las persianas, No. una respuesta corta me resulta muy difícil. Creo que un móvil en el aula solo merece la pena si no hay ninguna otra herramienta tecnológica con la que permitir al niño aprender conectado. Hace unas, bueno, hace ya un montón de semanas, uno de los primeros entrevistados que tuvimos aquí fue Javier Díaz, exdirector de uno de los Sí. centros de referencia, el Ponte de los Rozos, a nivel. Sí. Y dijo, le llamó herramienta educativa. ¿De acuerdo? O sea, es sí, puede ser una herramienta educativa, pero lo vamos a reforzar con lo que tú acabas de decir, cuando no hay otra alternativa. Claro, o sea, yo creo que sí, tienes el formato one-to-one con ordenadores para cada alumno o para cada par de alumnos, o tienes proyectos con tablets o algo similar, entonces el móvil me parece más incómodo porque es más pequeño y más aislativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que no existe ni la palabra, pero bueno, Ah, coño. como que el niño se queda más Está. emponzoñado ahí en su maqueta pequeña, ¿no? Ahora, bien es cierto, hay muchos centros que no tienen presupuesto y no tienen recursos ni para tener ordenadores ni para tener proyecto tecnológico con tablets, ¿no? Y en esos casos, conozco muchos profesores para los que la única alternativa de ejecutar un aprendizaje conectado en el que al tiempo que se está explicando algo en el aula, el alumno pueda experimentar una dimensión de ese aprendizaje conectado a Internet, la única herramienta disponible es el smartphone o del propio niño o Efectivamente, similar, ¿no? Entonces, creo efectivamente. que generalizar, estos temas son muy peligrosos porque no todo el mundo estamos en las mismas circunstancias ni tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, indudablemente la tecnología me parece un elemento fundamental en la enseñanza hoy en día, no como catalizador de milagros, ni como herramienta endemoniada. O sea, son un canal más con el que el niño, sin lugar a dudas, puede multiplicar su aprendizaje, no haciéndose más listo, sino experimentando Es una distintas herramienta, es dimensiones, una ¿no? herramienta. Otra cosa diferente es el móvil fuera del aula. Pero dentro del aula, si no hay otra alternativa en cuanto a dispositivo, ¿por qué no?